5 de febrero del año 72, Felipe Castro nació con la voluntad de Dios. Apenas tenía 15 años, pasó un maldito año.